a verlas venir, qué espanto. Si tú ganas 100.000, no es malo, pero si a mí me das 2.000, soy el puto amo. Ponme al borde del precipicio y salva tu prestigio. Contenta al gran tiburón con el pez chiquito. Cuéntaselo al mercado, a las luces de neón y al pirata con gemelos y corbata. Destellos verdes te deslumbran, luz bella oscura, oscura. Verlas venir, qué espanto. Si tú ganas 100.000, no es malo. Y aunque el carbón no es tan bonito, es el hundo que te alivió. Pero deja que te diga que el diamante en tu nuez luce como una patada en mi humillado corazón. Cuéntaselo al mercado, a las luces de neón y al pirata con gemelos y corbata. Destellos verdes te deslumbran, luz bella oscura, oscura. Si tú ganas 100.000, no es malo.